notas de Elena para el sábado 21 de mayo. Un carbón encendido. El tercer capítulo de Zacarías contiene verdades que bien haríamos en recordar. Contiene lecciones provechosas para todos. Aquí se presenta al pueblo de Dios como si estuviera en una corte judicial. Josué, el sumo sacerdote, está buscando una bendición para su pueblo que está en medio de una gran aflicción. Mientras él ruega ante Dios, Satanás está a su mano derecha para acusarle. El acusador de los hijos de Dios hace aparecer el caso de Israel tan desesperado como sea posible. Presenta ante el Señor sus maldades y defectos, sus faltas y fracasos. Desea que resulten de tal carácter a los ojos de Cristo que no puedan recibir la ayuda que necesitan. Josué, el representante del pueblo de Dios, está bajo condenación cubierto de vestiduras viles. Es consciente de las imperfecciones de su pueblo y Satanás presiona sobre su alma para que su culpabilidad lo haga sentir casi sin esperanza. Sin embargo, aunque el adversario está a su lado para acusarle, continúa suplicando. A pesar de los defectos de su pueblo como resultado de la caída en el pecado, Jesús no abandona a los que están bajo su cuidado. Tiene el poder de cambiar nuestra vestimenta, remover nuestras vestiduras viles y colocar sobre cada pecador arrepentido y creyente su manto de justicia. La palabra perdonado es entonces escrita junto a su nombre. Review and Herald, septiembre 22, 1896.